En algunas cosas, sí, francamente. Pero hay otras cosas que fui a ver, en donde yo alcancé a ver lo más cercano, porque me quedaba la pasada en el DIF Jalisco, ni siquiera sabía que era el DIF Jalisco. Y Bueno, me es trajeron muy unos difícil que zapatos. yo pueda, que te pueda dar Informes. información que no me corresponde. Está bien que fuiste a DIF Jalisco. Es Qué que bien, es como si hubiera sido es que con aquí otra mismo, institución y te van a decir, bueno, qué bueno, ¿no? aquí mismo dentro del Tradichi debería haber una forma de encontrar la manera de solucionar estos problemas, de encontrar la gente con la cual hablar para solucionar los problemas que uno llega a tener. Y no la hay, no hay ni número de teléfono, ni nombre, ni organigrama, así, nada. Como si fuera una mafia en la que uno no conoce a los jefes, sabe que existen, pero nunca los ve. Precisamente aquí, de aquí mismo me han platicado que a Jorge nunca lo ven. Y así textualmente me dijeron, es como el diablo que todos sabemos que existe, pero nunca lo hemos visto. Yo sí te Y veo. dormido, ¿no? A lo mejor a las 12 de la noche Muy viene bien. como. Entonces, Vuelvo a son lo efectos del mismo. cariño, obviamente. Vuelvo a lo mismo. Estás en todo el derecho de poder decir eso, poder denunciarlo, poder marcar eso que tú traes ahí. Evidentemente, vuelvo a decir lo No mismo. solamente, me dio muchos testimonios, ¿eh? Muchos testimonios incluso de empleados de aquí, Sí, de que no se dime. aparece nadie aquí a supervisar, de que hay muchas injusticias, de que hay una persona que, por ejemplo, que Javier gana 5.000 pesos por cada día que viene, tiene un sueldo ahí, se ve en transparencia en la nómina, y es la persona que menos hace aquí, llega nada más a sentarse y a estar jugando. Bueno, o sea, es otra de las cosas, no son muchas otras cosas. Es Y yo sé que que para ustedes les incomoda tanto que una persona me no, diga, no, no oye, me ¿qué es eso? incomoda. Es cierto que no me incomoda. Por eso te estoy diciendo que lo hagas. Lo necesito. Porque yo Sí, lo estoy sé, de este lado. ajá, con mayor razón lo saben ustedes, lo Yo sé estoy yo. de este lado. Yo soy un administrativo. Tal cual. Y lo sabes mucho mejor que yo, Exacto. todo Sé eso lo sabes. perfectamente muchas cosas que pasan aquí. Pero yo no tengo pruebas para hacerlo. Yo necesito pruebas porque igual me Ahí hacen. están las pruebas. Ahí pueden decir un montón de cosas y Ahí ya está te la pueden calle. agarrar y hablar y decir bárbara, bárbara, bárbara, bárbara, bárbara. Las pruebas las tengo yo, hasta yo, que ni siquiera trabajo aquí. Ahí están las nóminas por internet. Y también se sabe que esta persona viene nada más una vez a la semana. Y Ah, le van a pedir esa denuncia. Mira, yo te lo agradecería infinitamente, en serio. Y en serio no es una situación no, personal hacia no, ninguno de no. ellos, ¿eh? Yo Yo lo único que necesito son pruebas. he sugerido que se ponga un buzón ahí para que la gente pueda quejarse de los malos tratos de los promotores, de las personas a las que llaman promotores. Y nadie lo ha hecho. Es Pero que nadie se lo eso ha es lo que sugerido. yo se lo sugerí a quien pude sugerírselo, Sí, porque pero ¿a cuando quién? a la única persona que me atendió que fue José Carlos Rivero, porque traté de hablar con la maestra uno, la estuve esperando aquí 2 horas, porque supuestamente ella venía también a hablar conmigo, y después salió y dijo que ya era tarde, que después nos íbamos a ver. Cuando acudí a la segunda cita, nada más José Carlos Rivero me atendió. Ahora tengo entendido que ya ni está en el DIF, pero después he vuelto a tratar de hablar con ella. Me dijeron que no estaba. Me quedé esperándola varias horas y tampoco la encontré. Hasta que Xochitl Lambiu, la encargada de trabajo social de allá del otro Tocadito, me dijo que mejor fuera a hablar contigo. O sea, así me traen envuelta desde un lugar para otro y he estado muchos días, aparte de buscando por internet. ¿Por qué? Pues porque simplemente no hay aquí los canales dentro del lugar en el que debería haber desde el inicio para no andar perdiendo tanto tiempo. Y luego es. Se quejan de uno de que no tenga tiempo para estudiar o para hacer otras cosas, que porque uno, ahora resulta que uno es el que no quiere o no tiene la responsabilidad suficiente para hacerlo. No, no, no. Yo he estado muy ocupado en esto. Como antes mencioné, yo he andado muy sucio, nunca en mi vida había andado tan sucio porque no tengo tiempo ni para lavar la ropa. De tanto tiempo que tengo que estar dedicando a tratar de solucionar este problema de manera precautoria. No hasta que ya se haya ahogado el niño para tapar el pozo. Tengo que prever eso. No me quiero quedar en la calle simplemente porque ya llegó el sábado y se me venció la prórroga y me van a decir, ¿sabes qué, Roberto? Ya, tienes que ir. Tengo que prever eso. De muchas formas. Y he estado haciendo muchas otras cosas por fuera, aparte de eso, que también me está quitando tiempo que no debería tener que estar haciendo si las cosas aquí se hicieron honestamente. O sea, honestamente no en el sentido de que a mí se me privilegie. sino de que no se me discrimine, simplemente que se me trate igual que los demás. Yo veo que los demás andan muy despreocupados, me enseñan sus tarjetones llenos de prórrogas por detrás, que significa que llevan meses. Todo eso lo saben aquí todos, todos lo saben.